Muy buenas Linuxeros, bienvenido a otro episodio de Linux Express, los audios que comparto en el canal de Telegram para aquellos que se le hace duro pasar 2 semanas sin escuchar a Podcast Linux. Lo primero de todo, agradecerte que estés en el canal, que lo sigas, y para mí está siendo un medio muy interesante para poder comunicar todo aquello que me pasa, todo aquello que voy haciendo. Y los audios es la forma más natural para mí de compartirlo. Quiero empezar agradeciendo la buena acogida que ha tenido el último episodio, el episodio de Linux Connection con Jenofonte. Está encantando a mucha gente me está dando el feedback tanto por Twitter como por el correo y comentan que ha salido muy bien. Para mí los podcasters me lo ponen muy fácil a la hora de entrevistarlos y Jenofonte tiene mucho que decir en ese sentido porque siempre ha estado divulgando el tema multimedia y ha salido muy interesante. Además, la forma que tiene de pensar sobre GNU Linux me parece formidable y la tenemos que tener en cuenta. Más cosas. Nuevo episodio que estoy creando ya. Ya tengo un primer boceto de lo que voy a decir. Y va a ser sobre antergos. Ya lo expliqué en el anterior audio. Me apetece mucho hablar de esta distro. Me apetece mucho contar con varios colaboradores que van a ayudarme. Porque tienen más conocimiento y conocen muchísimo mejor lo que son las distribuciones GNU Linux y sus entornos de escritorio, y vamos a realizar junto a ellos un episodio interesante. Yo creo que se lo merece antergo. Sin caer en que es la única distro buena que existe y que por lo tanto las otras no merecen la pena. Esa no es la intención, ni mucho menos. Pero sí quiero darle eco a esta distribución porque creo que está haciendo las cosas bien y a mí personalmente me está sorprendiendo su flexibilidad, su potencia y su fluidez. A raíz de esto, seguro que ya te habrás enterado que hay un canal de antergos en Telegram que se está ayudando a mucha gente. Lo creó nuestro amigo Yoyo Fernández de Salmorejo Geek. Y te invito a pasarte por allí para que veas cómo funciona, para que hagas preguntas si tienes alguna duda sobre esta distribución española tan interesante. Hablando de Telegram, Telegram hace poquito en su versión de escritorio se ha actualizado y está pareciéndose cada día más a su versión en los smartphones. Está genial, yo creo que ya no podría vivir sin ella. Prueba de ello es que me comunico a través de ella con ustedes y creo que el que se haya apostado tan fuertemente porque esté en todos los sistemas operativos y esté en GNU Linux sin ningún problema, se pueda autoactualizar, se pueda meter temas gráficos sin ningún problema haciendo un clic y ya está. La verdad es que están acertando muchísimo Telegram y hablaré de ella en algún episodio dentro de poco. Y para cerrar un poquito lo que tengo a corto plazo en mente, estoy intentando conseguir otra entrevista también muy interesante. Prácticamente siempre he traído a usuarios a las entrevistas y creo que si no se me cae la próxima, va a estar muy interesante y te va a gustar mucho. Todavía no puedo comentar nada porque no está cerrada del todo, pero desde que la cierre voy a compartir quién es esa persona y creo que te puede interesar, creo que puede ser muy importante para que también nos demos cuenta del trabajo que hay detrás de las distribuciones GNU Linux y qué significa sacarlas adelante. A medio plazo tengo un tema que quiero tratar que me toca directamente por mi trabajo. Va a ser educación en GNU Linux y estoy pensando, me gustaría que me ayudaras porque creo que lo voy a hacer de dos partes. Una primera sería GNU Linux en la educación obligatoria, en lo que España llamamos primaria y secundaria. Y otra sería GNU Linux en la universidad. aunque los dos son espacios educativos, sí son bastante diferentes como para darle un trato diferenciador. Yo creo que merece la pena. Creo que es un tema bastante extenso y que si tiro por un lado o por otro o mezclo los dos a la vez, no puede quedar claro. Y para posibles entrevistas posteriores creo que necesita tener un episodio único cada uno. Como ya ves, estoy organizándome de aquí a febrero o marzo. Y a partir de ahí tengo muchos temas. Tengo el tema gamer, que quiero tocarlo sí o sí. Y algunos otros temas que ustedes me van compartiendo. Y en este sentido, si tú también tienes algún tema que quiera tratar, siempre, repito, siempre que sea para usuarios domésticos de GNU Linux, pues tengo las puertas abiertas para tratarlo. Y también si me proponen alguna persona o algún proyecto a entrevistar, tres cuartos es lo mismo. Pues bueno, por mi parte nada más, agradecerte de nuevo que estés aquí en Telegram, en mi canal, y espero que te esté gustando bastante. Un abrazo muy fuerte, Linuxero. Hasta otra, chao.